En Jasón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a comenzar la última charla de la serie Ateo en la Práctica. Para los que no estuvieron aquí, ¿qué es un ateo en la práctica? Es una persona que dice que cree en Cristo, pero cuyas acciones, cuyo modo de vida niega que cree en Cristo. Un ateo en la práctica es una persona que cree en Dios, pero vive como si Él no existiera. ¿Sí? Y es una enfermedad común entre los cristianos. Decimos creer en Él, pero vivimos nuestra vida como si Él no existiera. Y las anteriores semanas hemos aprendido tres cosas duras que nos han confrontado con nosotros mismos y que espero estén produciendo fruto en tu vida. La primera que hemos visto es: creo en Dios, pero no le temo. Es decir, no siento reverencia por Dios, no hay un poquito de respeto por lo que Dios pueda pensar o decir. Creo en Él, pero no le temo, probablemente porque no le conozco. La segunda semana hemos visto: creo en Dios, pero soy tibio. Sí, es decir, quiero de Dios lo suficiente como para salvarme, pero no tanto como para que tenga que cambiar mi vida. ¿Sí? Quiero de Dios lo suficiente como para irme al cielo, porque creyendo en Jesús me voy al cielo, ¿verdad? Pero no me pidas más. No me pidas que cambie de vida, que deje de hablar palabrotas, que deje mis vicios, que deje de ser lo que soy, de vivir mi vida a mi modo. Probablemente porque no lo conoces. Y la última semana hemos visto: creo en Dios mientras mi cuenta bancaria esté asegurada. Si tengo platita bajo el colchón o en mi cuenta o en mi billetera, estoy tranquilo. Pero cuando desaparece la plata, entro en paranoia. Y creo en Dios, pero el dinero es quien me da confianza. El dinero es quien me da seguridad. Y eso nos convierte en ateos en la práctica. Les invito a que leamos lo que está en nuestras Biblias en Tito, en el capítulo 1, en el verso 16. Tito 1:16. Y sí, Tito está en la Biblia. Tito 1:16. Y este Tito era Tito nomás, no era Roberto, nada de esas cosas, no era Tito y ya. Si hubiera sido Roberto, nos hubiera dicho carta a Roberto, pero es carta a Tito. ¿Sí? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, e inútiles para cualquier obra buena. Un ateo en la práctica es este tipo de persona que profesa creer en Dios, pero con sus acciones lo niega. Con su manera de vivir, nos da a entender que aunque cree en Cristo, no es realmente un cristiano. Y esto probablemente se deba a que no conocemos bien a Dios. Porque uno de los más graves problemas del cristiano es que no conoce a Dios. Y una de las más grandes necesidades de Dios es que le conozcamos. Entonces ahí es donde muchas veces está la brecha. Muchos de nosotros hemos oído de Dios, pero no le conocemos. Muchos sabemos quién es Dios, pero no le conocemos en profundidad. Y el problema que nos lleva a ser ateos en la práctica se debe muchas veces a esto. Por ejemplo, yo a mi esposa la conozco hace 19 años y un poco más. ¿Sí? Y cuando la conocí, primero era una chica más, ¿no? Estaba ahí y era muy grande como para que yo me acerque. Entonces, no me acerqué mucho. Ella estaba ahí, cantaba en el Ministerio de Música. Y me habían dicho que era buena gente, pero yo no sabía más de ella. ¿Sí? Entonces yo la conocía de oídas. Hasta que hicimos un curso juntos. Pasamos un curso para aprender a evangelizar y ahí nos volvimos cuates, compinches. Realmente eran estos 18 años atrás más o menos, pero 18 años atrás nos dábamos cuenta que teníamos mucha química entre los dos, nos entendíamos muy bien y nos empezamos a conocer más. Pasaron muchos años y hubo una época en que dejamos de hablarnos, nos peleamos. Entonces yo entraba a algún lugar donde estaba ella y era como si hubiera estado una silla más, ¿no? Entonces habían dos sillas, dos parlantes, una Carla y otras cosas más y no me interesaba. Y ella lo mismo, me ignoraba por completo. De hecho, cuando yo estaba ahí con mucha gente, ella llegaba, saludaba, hola, hola, hola, Me saltaba, hola, hola, hola. A mí no me importaba porque alguien que no existe estaba saludando, entonces, si no existe, no era problema para mí. Pero unos años más tarde otra vez volvimos a hacernos amigos. La verdad no me acuerdo ni por qué nos peleamos, ni me acuerdo muy bien cómo comenzamos a ser amigos. Ella dice que ella es la que me ha buscado, pero esa es su historia. La mía es diferente. La cosa es que nos empezamos a hacer amigos, muy, muy amigos. Y ella escuchaba mis problemas, y yo escuchaba sus problemas, y ella escuchaba mis necesidades, y yo escuchaba sus necesidades. Y empezamos a abrirnos el corazón, y no sé realmente en qué momento estábamos enamorados el uno del otro. Y estábamos tan enamorados que luego decidimos casarnos, pero ya vamos al quinto año de matrimonio, tenemos dos hijitas, y la sigo conociendo. ¿Puedo distinguir su voz de entre cientos de señoras? Sí, todos están hablando, hay como un gallinero, digamos, oh, no, no, no. Sí. Digo cuando están en reuniones así, no es peyorativo, es una reunión así, ah, pero sé, escucho y digo, ah, ahí está la Carly. Tiene una manera de reír que nadie más tiene y la reconozco. Tiene un olor especial. El otro día le decía, ya sé por qué la quiero tanto a la María Joaquina. Huele igualito a vos, le decía. Y ella la huele y dice, no huele a nada. Claro, es que tú estás acostumbrada a tu olor, pero tiene tu olor, le decía, aquí. A ver, olele aquí. Cuando siento que pasa su perfume, digo, ¿dónde está la Carla? Y veo, no, había sido otra. Buen perfume, ¿no? La sigo conociendo. Todavía no he terminado de conocerla. Nuestra relación se sigue profundizando cada día más. Antes se enojaba y yo no sabía de qué se enojaba. Ahora ya sé de qué se enoja. Entonces, antes trataba de que sea buena, ahora ya no, porque ya sé cómo funciona cuando se enoja. Entonces, conforme la voy conociendo, voy sabiendo más y más íntimamente lo que ella significa para mí. Eso debería suceder con Dios. Es un ejemplo medio burdo, pero algo así debería suceder con Dios. Muchos hemos escuchado a oídas de Él y sabemos que Dios está por ahí, pero no sabemos a qué huele Dios. ¿A poco huele? Huele, pues. No sabemos qué necesidades tiene, no sabemos qué color le gusta, pero hay que conocerlo para entender. Y muchos de nosotros no lo conocemos. Entonces creo que existen tres niveles en los cuales uno puede decir que conoce de alguna manera a Dios. Y en estos tres niveles que te voy a explicar, te voy a pedir que seas honesto contigo mismo, no conmigo. No voy a pedir, levante la mano los que están en este nivel. No, eso es un tema personal. Pero si tú sientes que estás en uno de estos niveles, afróntalo, no lo dejes pasar. No te sacudas. No salgas hoy día de Jasón como si fuera un día más. Que no sea una serie de cuatro charlas que hayan sido desperdiciadas. Que esto cambie tu vida, que te ayude a enfrentarte con tu realidad. Si estoy en este punto, lo afrontaré. Amén. El primero es los que de plano no lo conocen. No lo conocen. Es decir, son los cristianos, lo que yo llamaría un cristiano social. Así como hay los bebedores sociales o los fumadores sociales, ¿no ve? Que dicen, no, yo no fumo, yo soy fumador social. Si otros están fumando, fumo. Mentira, eres fumador. Social, no social, fumas, ¿no ve? Yo soy cristiano social, ya, debería ser cristiano. Es que soy cristiano social, es decir, cuando hay otros cristianos, soy cristiano, ¿no ve? Entonces ahí conozco algunas citas bíblicas, he leído alguna vez la Biblia, creo en Dios, sé que Él existe. Pero la Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en Dios no es suficiente. Además, se nos tiene que notar. Vamos a ver lo que dice, por favor, Santiago. Primera de Juan 2, 3 al 4. Primera de Juan. ¿Sí? Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, esto no tiene que ser tan duro como parece. A lo mejor la Biblia dice mentiroso porque te estás mintiendo a ti mismo. Porque dices que le conoces, pero vives como si no le conocieras. Entonces, te estás engañando a ti mismo. Probablemente ese es el problema, porque la mayor parte de las personas que están en este nivel es gente buena. No es gente mala. Es gente que hace cosas buenas, es gente que conoce la Biblia. Hasta a lo mejor se sabe Juan 3:16, Filipenses 4:13. Algunos ya están ahí, ¿qué es eso, no? Juan 1:12. No, dice algo ahí en la Biblia. Sí, dicen cosas que conoces. ¿Sí? A lo mejor estás en este punto. Conoces citas bíblicas, conoces cosas históricas de la Biblia, como que Pablo no lo conoció a Jesús directamente cuando estaba predicando. A lo mejor conoces cosas históricas de la Biblia, como que a Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Hay alguno ahí que está poniendo cara de... ¿Existe esa isla? ¿Sí? Es gente que lo conoce con la cabeza, pero no con el corazón. Y se están perdiendo de una magnífica relación con Dios por... En mi caso, más o menos 30 centímetros. En el caso de algunos, 35, 40. Porque lo conoces aquí, pero no lo conoces aquí. Y eso no es suficiente. ¿Qué dice Mateo 7, 21, 23? Ahora verás por qué no es suficiente. Mateo 7, 21, 23 dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo les declararé, jamás los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto equivale en nuestros días a decirle, Señor, Señor, pues yo estaba ahí cuando estaban celebrando esa santa cena. Fui, ¿no cuenta? Yo estaba ahí, Señor, cuando fueron y repartieron ropa a los necesitados. Yo fui. Estaba ahí, Señor, Señor. En tu nombre alguna vez le hablé a gente de mi trabajo. Y Jesús contestará, el problema es que no te conozco. Tú no me conoces. No nos conocemos. No ha habido comunión entre nosotros, no ha habido intimidad. Ni yo te conozco, ni tú me conoces. Has hecho cosas en mi nombre sin conocerme. Y eso está mal, dice Jesús. Probablemente has oído de Él, probablemente sabes de Él, pero no lo conoces íntimamente. Y ese es un problema. El segundo nivel son los que, si estás tomando notas, lo conocen, pero no lo conocen bien. Lo conocen, pero no lo conocen bien. Les voy a poner dos ejemplos para que me entiendan. ¿Quiénes aquí saben quién es Marco Echeverry? ¿Han escuchado hablar alguna vez de Marco Echeverry? ¿Sí? ¿Aquí hay gente que lo conozca a Marco Echeverry? ¿Es muy antiguo? Todos saben quién es Marco Echeverry. Por lo menos de refilón. El diablo Echeverry. El jugador de fútbol. ¿Sí? Yo, de changuito, era mega fanático de Echeverry. Tengo la colección de todas las camisetas en los equipos en los que él jugó. Toditas con la 10, toditas dicen Echeverry. Coleccionaba sus camisetas. Le rogaba a mi mamá que si veía un stand así de esos que aparecían en la época del Mundial, tamaño Echeverry, bueno, tamaño Echeverry es un poquito así, yo digo tamaño Echeverry, pero... ¿no? Y si lo encuentras, mamita, cómpralo. Y en las tiendas no querían vender porque era para anunciar no sé qué cosa, pero yo, por favor, quiero tener... No sé para qué quería, quería tenerlo ahí en mi cuarto, ¿ya? Fanático de Echeverry. Y un día fuimos a almorzar con mis papás, fuimos a almorzar a un restaurante y saliendo del restaurante, Dios es increíble, estaba allá afuera toda la selección nacional y nada menos y nada más que Marco Antonio Echeverry en persona, el que viste y calza parado ahí. Entonces a mí me dio algo, porque ese día iba a jugar la selección y yo estaba con mi camiseta de la selección nacional con el número 10 atrás y lo veo a Marco Echeverry y palidezco y enmudezco y empiezo a caminar como zombie, los hago a un lado a mis papás, a mi hermano, empiezo a caminar y camino entre los jugadores y todos me miran, ¿dónde estás pasando? Y me acerco a Marco Echeverry y le digo, Marco Echeverry, sé que todo el mundo te debe decir esto, pero tú eres el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Ya? Entonces... Yo había escuchado que el Marco Echeverry era medio tímido y que no hablaba, pero ese rato me encontré con una realidad diferente y me dijo, muchas gracias, me dijo, gracias por acercarte a saludarme. ¿Sabes todas estas cosas de mí? Yo le dije, son muchas cosas más. Comenzaste jugando en la Academia Tahuichi, luego pasaste a Destroyers y de Destroyers te compró el Bolívar y cuando estabas en tu mejor momento te fuiste a Chile y metiste un gol de tiro libre y lo festejé. Uy, yo sabía todo. Y el tipo me miraba ahí con asombro, ¿no? Increíble. Y me dice, ¿hay algo que puedo hacer por ti? Sí, firma mi camiseta. Sí, ¿no? Entonces agarró mi hombro y puso, ¿cómo te llamas? Me dijo, Carlos. Para Carlos, con mucho cariño, y le tiró la firma. Nunca le he lavado esa polera, mi mamá sabe, nunca la he lavado. ¿sí? Porque tenía la firma de Echeverry. Entonces, yo puedo decir que lo conozco, pero no puedo decir que lo conozco, ¿no? ¿Eh? O sea, si le preguntan a Echeverry, dice que el Carlos Alberto Paz te saluda, yo voy a decir, ¿ah? ¿Carlos? ¿Quién? Pero dice un restaurante, ¿cuántos miles de fans habrán hecho eso alguna vez? Lo conozco, pero tampoco lo conozco, ¿no es cierto? Lo conozco, pero no lo conozco bien. O me pasó algo así con otra persona. Todos han debido escuchar de Carlos D. Mesa. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo trabajé para él, ¿ya? O sea, no solo lo conocí, yo trabajé para él, ¿ya? Ese que ha sido presidente alguna vez de Bolivia, ha charlado conmigo varias veces, ¿ya? Y de hecho, la última vez que trabajé para él fue porque renunciaba. Y cuando estaba renunciando al trabajo, me hizo sentar frente a su escritorio y me dijo, ¿por qué estás renunciando? Y yo le dije, porque Dios tiene algo más grande para mí. Qué bueno que me hablaste de eso. Sacó su Biblia, ¡puf!, sobre su escritorio. Quiero que me enseñes de la Biblia. Y empecé a enseñarle de la Biblia a Carlos Mesa, ¿sí? Y empezamos a conversar. Este hombre, al que yo había admirado durante muchos años de mi vida como periodista y como hombre de opinión, ahora yo le estaba enseñando Biblia. ¿Captas? ¿Captas ese nivel? Y él me dijo, Carlos Alberto, tú me has visto durante muchos años en la televisión. Sí, le dije. Yo sé que mañana predicas. Sí, le dije. Quiero ir ahora yo a verte predicar. Y al día siguiente prediqué ante 6,000 personas y Carlos Mesa estaba en la primera fila escuchándome predicar. Toda la historia que te he contado es verdadera, salvo lo último. Al día siguiente solo eran 600 y Carlos Mesa no fue. ¿Sí? Pero todo lo demás es verdad. De hecho, me lo he encontrado un par de veces más en la calle y lo saludo y me saluda porque me recuerda de la época en que trabajé con él. Y una vez que estaba firmando libros, yo estaba ahí con mi historia de Bolivia, o no me acuerdo cuál era. No sé, pues, presidentes entre urnas y fusiles, no sé qué era. Estaba agarrando y fui y me lo firmó y me puso ahí, para Carlos Alberto, en memoria de los lindos tiempos de la televisión, Carlos Mesa. Ahora, ¿lo conozco realmente? No, ¿ve? Si ahorita le dicen a ustedes, a Carlos Mesa, ¿lo conoce al Carlos Alberto Paz? ¿Se acordará? Yo creo que no, va a tener que verme para recordarme, ¿sí? Porque no lo conozco realmente, pero sucede a veces igual con Jesús. Somos personas que lo conocemos, pero con cierta distancia. Alguna que otra vez hemos recibido respuesta a nuestra oración, alguna que otra vez hemos orado a Él, ha habido alguna vez una de esas experiencias profundas, fui a un retiro, lloré, me quebranté, sentí la presencia de Dios, y ya, bueno, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué? Entonces lo conozco, pero no lo conozco realmente. Y el grave problema aquí es que estás informado sobre Jesús, pero no te ha transformado. Te han informado, pero Él no te ha transformado. Porque cuando lo conoces, tu vida cambia. Cuando realmente conoces a Jesús, tu vida nunca más puede ser la misma. Vamos a ver qué dice Gálatas 4, 8 al 9. Dice: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que ustedes conocen a Dios, o mejor dicho, que ustedes son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales de las cuales fueron desesclavizados? ¿Van a volver a ser esclavos de esto de nuevo? Ese es el grave problema del estado número 2. Lo conozco, pero no lo conozco bien. Entonces, ahora que lo conoces, dice Pablo, no seas opita, no vuelvas atrás. No te conformes con lo que has conocido de Él. Conócelo más. Porque en este estado sigues teniendo problemas. Pero, hermano Carlos Alberto, soy salvo, ¿verdad? Me voy a ir al cielo todavía, ¿verdad? Probablemente, no lo sé. ¿Qué puedo saber yo de quién va a ir al cielo y quién no? Mucha gente me pregunta, ¿quiénes van a ir al cielo? No sé, ¿cómo voy a saber? La Biblia dice muchas cosas para irse al cielo. Pero yo no sé a qué nivel estás tú. Eso velo tú con Dios. Es que, hermano, yo quiero lo suficiente de Dios como para irme al cielo, pero no tanto como para cambiar de vida. Probablemente estás en el segundo estado. Tercer estado. Para los que están tomando notas. lo conoces íntimamente y le sirves de todo corazón. Es decir, que entre el anterior estado y este solamente hay un paso. Lo conoces íntimamente y le sirves de todo corazón. Carlos Alberto, ¿qué significa conocerle íntimamente? Desde tu pregunta me habla que no sabes lo que es conocerle íntimamente, porque uno que le conoce íntimamente jamás preguntaría, ¿he tenido intimidad con Dios? ¿Me puedes describir si he tenido? Para empezar, hermano, la intimidad con Dios es algo medio difícil de explicar. No es algo que te pueda decir, haz A, B, C, siete pasos fáciles para... No. No. La intimidad con Dios es una relación continua, permanente. Es algo así como estar consciente de su presencia todo el día. No es Dios está allá, yo estoy acá y lo llamo cuando necesito algo o Él me convoca si necesita algo de mí. Es Él está ahí todo el rato y lo sientes. Y sientes que de repente te empieza a hablar. Y Dios habla, los que tenemos intimidad con Dios empezamos a escuchar que le hablamos. Y yo creo genuinamente que Él me habla y a veces me dice cosas que me sorprenden y que luego compruebo que realmente es Dios que me está hablando. Pero Él está ahí. Y de repente estoy por meter la pata y Él me está diciendo, no metas la pata, no hagas esto. Y muchas veces no le hago caso y muchas veces le hago caso y cuando le hago caso me va bien. Y entiendo que Él me ha estado dirigiendo. No existe tal cosa como la dirección inadvertida de Dios. Los que vivimos por el Espíritu debemos dejarnos conducir por el Espíritu. No hay inadvertido. No hay, de repente Dios me está llevando por... Ay, yo no quería... Ay, no. Tú vas donde quieres, haces lo que quieres. Pero si quieres, puedes obedecerle. Y de repente siento su voz guiándome. Profundo, claro. Y yo digo, Señor, yo quisiera predicar de esto. Y me dice, no, todavía predica de esto otro. Y yo le digo, Señor, es duro. Y me dice, esto es lo que tiene que venir ahora. Y Señor, es que es duro para mí, no para la gente. Y me dice, por eso quiero que lo prediques. Vamos a ver qué dice el Salmo 63, del 1 al 8, por favor. Es larguito, pero vale la pena leerlo. Salmo 63, del 1 al 8. Me encanta cómo lo dice David aquí. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Qué dice? Tú eres mi Dios. Es personal. Es algo propio. Dice, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca, árida, donde no hay agua. A eso se parece la intimidad. Cuando dices, Dios, necesito de ti, realmente necesito, quiero pasar tiempo contigo. Así te contemplaba en el santuario. Dice que te contemplaba. Dios, te he podido ver, he visto algo de ti para ver tu poder y tu gloria. No soy un observador casual, no soy alguien que pasó por una iglesia, me invitaron, entré, me gustó las canciones, me fui. No, yo te he visto, te he oído, te he experimentado. Porque tu misericordia es mejor que ¿qué? Que la vida. O sea, lo que David está diciendo ahorita es pasar tiempo contigo. Tu amor es mejor que estar vivo. Estar vivo no se compara con estar contigo. Mis labios te alabarán. Como te he conocido, no puedo callarme. Te lo tengo que decir. Mis labios te alabarán y te bendeciré mientras viva. Y en tu nombre alzaré mis manos. No me puedo contener. No puedo estar con mis manos hasta aquí nomás o en mi bolsillo. Tengo que levantar mis manos porque te he conocido. Mucha gente nos pregunta, recibo muchas preguntas, ¿por qué tengo que levantar las manos? Y la respuesta, no polite, debería decir, ¿por qué no? Si le has conocido, no puedes estar con tus manos quietas. Lo que quieres es levantar tus manos. Eso es cuando le has conocido. Como con médula y grosura está saciada mi alma. No sé a qué le sabe eso, pero a mí me parece que fuera algo delicioso, ¿no? Como médula y grosura. Debe ser así como, pucha, algo deli, ¿no? Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Es alguien que le ha conocido de verdad. No es alguien que ha oído de él, no es alguien que le ha dicho, Dios está sanando enfermos en la carpa, y ha ido y se ha sanado. Es alguien que siente desesperación, duerme y piensa en él, despierta y piensa en él, y todo el día es una conversación que va y viene, y yo le hablo y él me responde, y hasta a veces la gente dice este loquito, y a mí no me importa que me digan loquito, porque yo estoy hablando con la única cosa que es realmente real en este mundo, y ese es Dios. Salmo 9, verso 10, que también lo escribió David, un hombre que realmente tenía intimidad con Dios. Salmo 9, 10 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque cuando conoces a Dios, confías en Él. Cuando conoces a Dios, confías en Él, no desconfías. No confías en el dinero, no confías en tu capacidad, no confías en que tienes contactos para conseguir un trabajo, confías en Dios, porque le conoces de nombre. Le has conocido. El otro día hemos ido a un velorio con la Carly, se murió una persona, y una señora me saluda y me dice: ah, yo te conozco a vos, te llamas Luis Alberto, ¿no ve? No me conoce. Obviamente yo he sido atento con la señora y le he dicho: no, me dicen de todo, ¿no? Yo no soy Luis Alberto, me dicen Luis Alberto, me dicen José Carlos, me dicen Luis Miguel, porque el parecido es increíble. Cuando no me dicen de mi nombre, no me conocen. Los de Viva no me conocen. En mi factura dice Luis Alberto Paz. He ido con carnet de identidad, he pedido que me lo cambien. No me lo cambian, no me conocen. Por eso no me dicen mi nombre. Ahora, hay otro grupo de personas que me dicen Paz. Si tú me dices Paz, quiere decir que me has conocido de mi época en el colegio. Y si me has conocido de mi época en el colegio y me dices Paz, quiere decir que eres mi amigo. Sí, entonces hay cosas que sabes de mí, me has visto fuera de clases muchas veces, me has visto tocando en la banda, sabes muchas cosas de mi vida. Paz, es otro grupo de personas. Ahora, mis amigos más cercanos, entre los cuales la verdad no se encuentran ellos, me dicen Carlos A. No me dicen Carlos Alberto, me dicen Carlos A. Esos son mis amigos más cercanos. Ya hemos vivido otras cosas, muy probablemente son cristianos, porque si no, no sabrían decirme Carlos A. Esos conocen otra etapa de mi vida, saben otras cosas que yo hago. Es gente más cercana. Ahora, gente más cercana todavía a mi familia me dice Oso. Si tú me dices Oso, yo te voy a decir mami, papi, algo así. Mi familia me dice Oso. La Michelle, la han visto, me dice tío Oso. ¿Sí? Soy su tío Oso. Ahora, no es Oso por cariñoso, pero no, es Oso por otras cosas que ellos saben y que es mi familia cercana, me conocen más profundamente. Pero hay un círculo mucho más cercano, mucho más íntimo, que se sientan en mis faldas, que me tocan mi cara, que hacen su cara a un lado y me dicen: estás oliendo feo, afeítate, que tienen mucha confianza conmigo. Una de ellas todavía me dice ah, bu, bu, bu, y la otra me dice papito. Y ese es el círculo más íntimo que tengo. Y juegan conmigo, y pasan tiempo conmigo, y me ven en las buenas y en las malas, y saben cuando estoy enojado, y saben cuando estoy alegre. Es el círculo más íntimo. Porque cuando conoces el nombre de alguien, eso habla de tu relación con ese alguien. ¿Con qué nombre conoces a Dios? Hay gente que le dice el gran arquitecto del universo, ¿no? Eso no me habla de muy personal. He escuchado a otros hermanos que le dicen flaco. Confianzudos. Le conozco, pero no le temo. Al Dios de todas las cosas decirle flaco. Pero algunos de ustedes le llaman mi proveedor. Porque has estado pasando por necesidad y has visto cómo sobrenaturalmente el pan no faltaba sobre tu mesa. Y porque le conoces de nombre, le llamas mi proveedor, mi sanador, porque te sanó. Estuviste enfermo, o tuviste a alguien enfermo, y viste cómo Dios es poderoso para devolver la salud y la vida, y le llamas sanador. Algunos que hemos pecado y que necesitamos de Él, le llamamos mi salvador, porque sabemos que no podríamos hacer lo que hacemos si no fuera porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. No sé cómo le llamas. Hay algunos que no tuvieron papá, o que su papá es como si no hubiera existido, y en él han encontrado a su padre, y le dicen papá, papito. Muchas mujeres han sido abandonadas, han perdido el marido porque murió o porque les tocó uno que estaba fallado, y lo llaman mi esposo, mi compañero. Cuando le conoces de nombre, confías en él. Cuando le conoces de nombre es porque tienes intimidad con Dios. Si no confías en él, hermanos, porque no le conoces. No hay más. No hay más. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si vives a tu manera, si haces las cosas como a ti te dan la gana, es porque no conoces a Dios. Y llamado aquí es conocerle. Nunca me guío por las felicitaciones que me dan después de las prédicas. Lo digo con absoluta honestidad. Para mí nunca ha sido relevante que la gente venga y me diga, predicaste lindo, hermano. Lo relevante es lo que sucede con Dios después de predicar. ¿Qué me dice Él? Porque muchas veces he predicado cualquier cosa y la gente igual ha venido a decirme, qué lindo has predicado. Yo digo, cuánto me quieren, ¿no? Porque prediqué cualquier cosa. Pero si en esta serie algo has disfrutado, algo ha pasado en ti, o has visto algo de pasión en mí, es porque es mi vida misma la que te la estoy transmitiendo. Porque yo no quiero ser un ateo en la práctica. Tengo terror de que la gente sepa que soy cristiano y no se note que soy cristiano. Yo quiero que se note. Y no tienes miedo de que te digan fanático. Quiero que me digan fanático. Quiero que me digan fanático. Que me raleen, quiero. Que me saquen de sus círculos, que me saquen. Porque soy cristiano. Porque se me nota. Quiero. Es la historia de mi vida. Desde que tengo 14 años. Solo quiero conocerle. Y quiero conocerle de verdad. Conocer su corazón. No que me digan de él. Es lindo cuando me enseñan, pero es más lindo cuando él me enseña de primera mano. Y de repente vengo y les digo, hermanos, Dios me dijo esto. Si hay algo de pasión en esta serie es porque se me parte el corazón por las cosas que a él se le parten. Y porque antes de él me importaba muy poco el mundo. Y Dios lo sabe y todos. Pero por primera vez en la vida ahora me importa. Y veo un pobre en la calle y me importa. Y antes no me importaba. Me valía. Flow, que vaya a trabajar. Pero ahora digo, Señor, necesita. Y yo tengo y no le puedo dar. Porque estoy agarrado a mis macanas. Y porque todavía soy ateo en la práctica. Y yo quiero conocerle. Yo tengo una paranoia. Debo estar loco. Debo estar loco. Porque Cristo me ha vuelto loco. Me duermo pensando en Él. Y despierto y sigo pensando en Él. Y todo el día está en mi cabeza. Y todo el día estoy hablando. Y la única cosa de la que hablo. Y hasta debo parecer aburrido en otros círculos. Soy un tonto. No debo saber muchas cosas. Pero no me importa. Todo lo tengo a pérdida. Con tal de conocerle un poquito más. Y sabes que en el colegio he sido buen alumno. Y en la universidad he sido el mejor alumno de mi universidad, no solo de mi carrera, de toda mi universidad. Y no me importa, no me sirve si no le conozco. Perdóneme que llore. Pero yo no quiero ser ateo en la práctica. Yo quiero que se me note. Y no me gustaría que me hayas visto llorando aquí porque deseo conocer a Dios con toda mi alma. Y más tarde me veas pegando un minibusero. O farreando. O perdiendo mi vida. O despreciando a alguien que lo necesita. Pero esto requiere más aún, requiere integridad. Porque yo tengo que ser el mismo que soy delante de ustedes cuando nadie me ve. Ahí está la verdadera relación con Dios. Probablemente alguien me diga, Carlos, ¿cómo hago para conocerle? Y esa es la parte más fácil de todo. La más fácil de todo, porque Él dice, llámame y te responderé. Búscame y me encontrarás. Solo búscalo. Solo búscalo. Agarra esto y búscalo. Búscalo. Entrate a tu cuarto y búscalo aquí, búscalo aquí. Abre tus labios y búscalo. Abre tus ojos. Está ahí. Está ahí. Está ahí y no lo vemos. Búscame y me encontrarás. Búscame. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Todos atesoramos lo que dice antes. Sé los pensamientos que tengo para ti. Sí, porque todos queremos prosperidad. Pero lo más lindo está a continuación. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. No ha habido una sola vez en casi 19 años, casi 20 años que tengo de conocer a Jesús, que le haya buscado y no le haya encontrado. Hay gente que me toma broma cuando les digo, si no me crees lo que te estoy diciendo, anda ahora a preguntarle a Dios y que Dios te diga si es verdad o no lo que te estoy diciendo. Y hay gente que ni lo hace. Pero cuando a mí me decían eso y me decían, yo no tengo la última palabra, orá, preguntarle a Dios, yo iba y le decía, Señor, me han enseñado esto, quiero que tú me enseñes, y Dios me enseñaba, y lo sigue haciendo. Y a veces la gente debe pensar, estoy loquito, pero yo escucho cómo Dios me habla y me dice, no vayas por ahí, parquéate en tal parte, haz tal cosa, no le digas esta cosa a esta persona, dile esta otra, detente, y muchas veces no le hago caso, y muchas veces fallo, y peco, y caigo, y me desespero, porque no quiero fallarle. Ese es el corazón de esta serie. Voy a terminar con Efesios 1, 17 al 19, que es mi oración por ti. Es lo que oro que suceda en tu vida. Efesios 1, 17 al 19. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de gloria y la herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder y su gracia. El año pasado, aquí si quieres ya, el año pasado, más o menos en octubre, cuando estaba preparando la serie Buscadores de Dios, es esto lo que Dios me mostró. Y por eso les he ido golpeando una tras otra, una serie tras otra serie. ¿Cómo buscar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo estar en su presencia? ¿Cómo tener corazón de campeón? ¿Cómo ser más que vencedores? ¿Cómo matar a tu hombre viejo y enterrarlo para siempre? Y con esto la termino. Si después de esto la gente de aquí no busca a Dios, por lo menos no podrá decirme el Señor que yo no les avisé que lo busquen. Me desecho haciéndolo. Y me ha dolido. Y me ha costado a mí mismo hacerlo. Pero no estás lejos. Si estás aquí, tienes ventaja en relación a los que no han venido. Por lo menos denota búsqueda de Dios. Ay, hermanos, que yo caí hoy día, yo no iba a venir, yo resbalé hoy día. Bendito Dios que resbalaste. Para Él no existen casualidades. Búscalo. ¿Cómo? Búscalo. Búscalo. Como cuando buscas algo que se te ha perdido. Como cuando buscas algo que necesitas. Búscalo. Búscalo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, tú sabes, tú conoces mi corazón. De toditos esos hermanos que están así, aquí yo debo ser el peor de toditos. Y por eso soy el que más te necesita. Y no sé ellos, Señor, pero yo prefiero morirme antes que no encontrarte. La vida no me vale de nada si no te encuentro. No me vale de nada. Está estaría viviendo una vida vacía y sin sentido. He querido transmitirles fielmente lo que considero que tú me has hablado en el corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, déjate encontrar con los que te busquen. Déjate hallar con los que te busquen, con los que te busquen de todo corazón. Y cambia sus vidas. Hazlas diferentes. Cámbiame a mí. Hazme diferente. Hazme mejor. No quiero ser algo de lo que tú te avergüences jamás, Señor. Quiero que tu sacrificio valga la pena por mí. Señor, con pasión y con honestidad he predicado todo lo que me mandaste predicar. No me guardé nada para mí. No puse ninguna postura delante de la gente. Fui lo más honesto que pude haber sido. Te pido que ahora tú completes la obra y hagas lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer que te busquen. Yo no puedo hacer que te anhelen, Señor. Yo no puedo cambiar sus vidas. No puedo hacer nada de esto. Pero tú puedes. Tú puedes. Tú puedes hacerlo, Jesús. Y confío en ti. Confío en ti. Sobre todas las cosas, confío en ti. Revélate a las personas que de veras te buscan. Revélate a esta gente. Háblales, muéstrate, Señor. Déjate conocer de nombre. Señor, con satisfacción te puedo decir de haber cumplido. Lo cumplí, Señor, lo hice. Ahora te toca a ti. Hazlo tú, Señor. Y si tú quieres encontrarte con Jesús, díselo. No escuches mi oración. Mi oración es para Dios. Háblale y dile, Señor, yo sí quiero buscarte. Y si tú estás en alguno de estos tres lugares, a lo mejor no lo conoces, o solo lo conoces de oídas, o lo conoces pero no lo conoces bien, dile, Señor, no quiero estar ahí. Yo quiero ser de los que te conocen íntimamente, de los que te sirven de todo corazón. De esos quiero ser, Señor. Y si estás en ese lugar, hermano, dile, Señor, cambia mi vida. Reconócelo, no lo dejes pasar, porque esta serie pasará como todas las series pasan. Pero tu relación con Dios permanece. Eso es algo para siempre. Y tú decides cuán profundo vas. Háblale. Ahorita tú deberías estar orando. Yo debería estar mudo y tú deberías estar orando. Háblale, dile al Señor, yo te quiero encontrar. Y no tengas vergüenza de que otros te escuchen. No tengas vergüenza. Él prometió, al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Entonces no tengas temor. Ay, que si el de al lado me escucha, que te escuche. ¿Qué te importa? Porque más importante es que te escuche Dios y que Él te rescate. Y si me dice el fanático, que te digan. Si estás dispuesto a correr ese riesgo, que te digan. Que te digan. Vale más. Es mejor que la vida. Yo te doy gracias por los que de todo corazón te buscan, Jesús. Déjate encontrar como promete tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.